dark and full of terrors. Bienvenidos, bienvenidas al tercer capítulo de esta temporada de Juego de Teleadictos. Hoy comentaremos The Long Night. Un capítulo largo y un capítulo oscuro, madre mía de mi vida. Yo soy Dumacae y me acompañan, como siempre, el maravilloso Berlanga. ¡Ay, maravilloso! ¡Qué maravillosa tú, guapa! ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Ay! Y también queremos mucho, muchísimo a Flavia Bernández. Bernárdez, perdón. Como tú le cambiabas el nombre a Tyrion el otro día, hoy te lo cambio yo a ti. Hola, Dumi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Berlín? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. 80 minutos de Long Night. Hostia. Lo dice todo, largo y oscuro. 80 minutazos que dice, madre mía. Lo podías haber dejado en 50. Y haber puesto un poco más de luz. Claro, que yo me levanté muy pronto para verlo. Y es un joder, que esa media hora extra para dormir me habría venido de lujo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene que seamos unos frikis. Además, ¿no teníais la sensación de que teníais como la lentilla o la lente ahumada, tío? Es que, digo, ¿soy yo? ¿Es mi pantalla? ¿Es mi tele? Yo tuve un debate en casa, tío, que no veas, porque lo había descargado mi novio, me lo pone y yo, ¿pero qué mierda has descargado? Esto no tiene resolución. Claro. No, que de verdad que es de 720, baja la persiana, que es que refleja bajo la persiana, reflejaba igual, yo no veo nada, pero no veo nada. Bueno, y le hice poner otro. Y se ve igual de mal. Un desastre. Tío, es que no sé, o sea, ¿de verdad no han tenido en 2 años tiempo de ajustar los niveles de la edición Fíjate, final? Fíjate, esto en nuestro grupo privado que tenemos de nosotros de Teleadictos, esta tarde Dani compartía un tuit de @nnkin, por lo visto es argentino por ahí, porque hay que leerlo un poco y entenderlo un poco con ese contexto, y decía, la próxima George Martin subile el brillo pelotudo, porque le di 100 al contraste, 100 al brillo y 100 al volumen, 100 al queso, 100 de jamón, 100 de rayo gamma, dale imbécil, no distingo las caras, 15 veces vi morir a Jamie y no era Jamie. Sos tarado, 2019, papá. 15 veces morir vida. Sí, eso ha pasado. Hemos visto morir a Jamie, a Brienne. Claro. Y a Sam Tarly también, yo creo que varias veces. Ajá. Me ha pasado aquí. Yo es que, además, lo estaba comentando antes aquí, antes de empezar a grabar. Claro, yo me levanté el lunes por la mañana bien prontito para verlo. Lo vi en la cama desde la tablet, que dices, bien. Y luego por la noche le hice el segundo revisionado para ya verlo en una pantalla así más grande, para poner a hacer mis notas, mis apuntes y tal. Y aparte que lo que estaba diciendo yo antes, el segundo revisionado no le ha ayudado, donde es cuando ya te das cuenta diciendo esos 80 minutos le habría cortado algo porque me sobra. Te das cuenta además de eso, de decir, ostras, es que tengo que subirle el contraste a la imagen, un huevo, porque está muy oscura. Y dudas que tienes en eso, en escenas de cuando ya empieza la batalla y dices, hostia, ¿se han cargado a Jamie o se han cargado a Brienne? Y luego lo vuelves a ver y es un, ostras, no, sigue ahí. Pero claro, si mueren estos tienen que darle una muerte más épica. Y claro, llega un momento de incertidumbre, de no enterarte qué mierda se está pasando a lo largo de estos 80 minutos y de esta batalla. Y con escenas que incluso dragón contra dragón, que dices, a ver, esto es un uno, hostia, contra uno. Aún así, dragón ya ni hablemos. Es que tampoco, ¿eh? Es que tampoco te enteras. Parece que estás viendo los Transformers, pero con la luz apagada. Sí, sí, o sea, yo tenía mucha ansiedad todo el rato. Estaba todo el rato diciendo, pero se ha muerto. O sea, sí, todo el rato. Y lo de los dragones, o sea, yo al final deduje que se cargan al que era blanco, ¿no? O sea, que no. O sea, mira, mi deducción fue, ¿eh? Que se cargan uno de los dos dragones vivos, se cargan al muerto, y luego uno de los vivos lo convierte el Rey de la Noche en muerto. ¿Qué dices? Yo, eso, lo que, eso es mi suposición, que es lo que estaba creyendo hasta claro, ahora. Es que esas otras... Estás creando nuevas confusiones. Claro, no, y es que dentro de esas confusiones, porque, claro, es que lo he estado comentando con amigos que han visto el episodio y dices, vale, el dragón de hielo ha muerto. Bien, hasta ahí todo bien. Y dices, el dragón de Daenerys está mal herido, pero lo ves al final del episodio. Y dices, pero el dragón que lleva Jon, que tú ves como, claro, como se medio ¿ese? Estrella. Ese es el último dragón muerto. Pero es que no sabemos. Hielo. Es que claro, pero a ver, que en esta serie somos como somos. Es un, a mí me enseñas el cadáver para ver que ha muerto. Es que sí, porque le cortan la cabeza. Le arrancan la cabeza. ¿Le cortan la cabeza? Sí, al primer, o sea, ve, hay tres dragones, ¿vale? Uno al principio del episodio. Uno estaba era del Rey de la Noche, ¿vale? Vale. Bueno, es ese, Zombie Valerion, que le llaman. Ese se lo carga uno de los dos dragones vivos, ¿vale? ¿Muere delante de Jon? Yo diría que no, Flavia. Yo creo que no. Es el que se lo carga, el de Jon. El que lleva Jon se lo carga. Le come de un. O sea, le mete un bocado y le rompe la cabeza. No. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Porque el que estaba detrás de Jon era el zombie Valerion. Era el mismo. Pues no sé, pero después visteis vosotros en un momento al Rey de la Noche coge una zarpa de esa y darle al dragón de Jon. No, le tira la lanza, se la tira al de Daenerys cuando esta le ha pegado el Dracarys y se queda con la cara vacileta diciendo que a mí el fuego este no me hace nada. Y apunta con la lanza, Daenerys se da cuenta de decir, ya te has cargado un dragón así, que yo lo he visto, y da marcha atrás y se pira y esquiva esa lanza. Sí, es que... Pues yo esa lanza la vi entrar, ¿vale? Hostia, Flavia, tú, ¿en qué pantalla la has visto, tía? Hablando... No, bien, entre ayer y esta mañana... Ya digo, pero ¿en qué pantalla? Porque tienes un problema de resolución, entonces... Tienes que cambiar el contraste, ponerle 100 de jamón, 100 de queso... Se supone que es una pantalla de retina, ¿no? Vamos, no lo he visto en el ordenador, en la tele no lo he visto, pero en la pantalla de retina de mi ordenador y en mi móvil se debería ver bien, vamos... Sí, bueno. Que me creas estreses, que no, que tienen que haber dos dragones todavía. Pero Flavia, eso que has dicho de se debería ver bien, ya no es problema del móvil o de la pantalla retina, es problema directamente de este episodio, que además claro, llevamos además desde el domingo de madrugada a ahora mismo, cuando estamos grabando, que es martes ya por la tarde noche, está siendo trending topic Game of Thrones y Juego de Tronos 8x03 y se está comentando mucho eso precisamente, que era un episodio muy oscuro y la gente lo estaba criticando por eso, por decir, es que no me he enterado de la mitad. Es que no te enteras de nada, tío. O sea, una decepción que dices tú, en serio, me estás contando esto. Y además, después de venir de un director que ha hecho La Batalla de los Bastardos, ¿sabes? Sí, y la del Castillo Blanco Negro, eso fue una pasada, vamos, o sea, de episodio. Sí, pero yo creo que jugar con el hecho de que toda la acción del episodio ocurra de noche y la iluminación... Claro, si somos realistas, claro, allí no había focos de luz, allí la iluminación era el fuego... Pero no juegues la batalla del Castillo Negro también fue de noche. Sí. Tiene que ver, a mí no me vale eso de que es del... Exacto. De hecho, hay un meme que vi hace poco que dice, quiero agradecer a la luna, a Drogon, a la bruja escarlata, y a la bruja roja, perdón, no me acuerdo quién más decía, por hacer lo posible porque viésemos algo en el capítulo de Juego de Tronos. Sí, pero por eso que llegas a flipadas en plan Stanley Kubrick diciendo, no, si esta película es de época, la iluminación tiene que ser de época, ni un puto foco. 2019, papá, ¿sabes? No nos flipemos. También dijo Dani, es que si es un poco más oscuro, es un podcast. Claro, que es que además esa es otra que también estaba comentando con mi compañero de curro esta tarde, que aparte que se nota que los libros todavía no están escritos, hay muy poco diálogo durante estos 80 minutos de episodio y diálogos a veces estúpidos, ¿no? Como cuando el dragón ataca a Jon y Jon suelta un get off, es un, en serio, tío. En serio, le has dicho que esa parte, que se quite. Tío, o sea, le tienes que dar una excusa de que el personaje tiene que soltar una frase, pero es que dices, joder, macho. Muy poco diálogo y muy ni siquiera, fíjate, ni siquiera el de Sansa en la cripta, ni siquiera el de Theon con Bran o Bran hacia Theon. ¿Y Tyrion? Son diálogos de instituto. Y es que Tyrion no ha tenido... Pero es que además en estos tres episodios Tyrion no ha tenido ninguna frase lapidaria ni ningún momentazo de estos suyos típicos, porque se nota que los guionistas que están ahí no están cogiendo una base de las novelas de Martin. Entonces... Que a veces bueno, vamos a hacer nuestra cronología. Antes voy a dar los resultados de nuestro test en Twitter, de nuestra encuesta. La encuesta decía que te ha parecido el 308 de Juego de Tronos, porque no podéis dejarme a mí hacer las cosas de madrugada. Que saludo a Charlie Encinas, que no se acuerda de ese episodio. Saludos a Charlie Encinas, que se dio cuenta. Y perdón. Y entonces las opciones eran aburrido. Un 16% ha dicho que aburrido. Me embarga la emoción, un 27%, y la triunfadora de esta encuesta ha sido Encended la luz, Copón, 57%. A ver, porque yo he votado esa tercera opción, aún así, para mí sí que ha sido un buen episodio. Ha habido momentos que sí que realmente nos han emocionado, que nos han medio entristecido, sobre todo con alguna que otra muerte que iremos mencionando. El episodio, claro, digo, a mí me ha gustado, pero sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, 80 minutos para narrarme toda esta batalla, porque ha sido íntegramente el episodio para la batalla, ha sido excesivamente largo, en donde, claro, es que te vas dando cuenta de pequeñas escenas que dices, tío, bien, gracias, pero que tampoco que te las podías haber quitado. Podría haber hecho menos tiempo, sin duda. En menos tiempo, y yo qué sé, yo lo hubiera dejado pues la primera parte, la parte de preparación de empezar a ver lo que estaba pasando y tal, esa parte precisamente que es cuando se van los Dorillaki esto y vamos, los matan los a la primera. Sí, los bizcochos japoneses. Y los matan del tirón, es que esa parte, tío, o sea, pasa mucho tiempo desde ese momento hasta que se acercan realmente los caminantes al castillo. Sí, pero fíjate lo que estábamos comentando la semana pasada con el segundo episodio, en donde cuando llegan Don Darío, llega el perro y todos estos, y dicen, oye, que están llegando ya, y parece que se están preparando, a raíz de ese momento el episodio cae. Sí, sí. Es decir, dice, venga, va, ahora empieza la botellona y ya es y es la mitad del episodio que dices, vale, aquí ya me has dado el bajón. Y con este, claro, ha habido escenas... Pero al principio, porque es un poco a poco van llegando, pero para mí ha sido muy, muy montaña rusa de tener momentos ahí molones y de repente es un, venga, va, nos vamos a otro lugar de la acción en donde es más mierda. Y luego volvemos a otro punto donde es más interesante. Juega mucho con eso, con ese sube y baja. Y claro, yo lo que digo, cuando lo vi a las 6 de la mañana en la cama con la tablet, que dices, joder, es que estoy sobao. Y había escenas que dices, no pones tanta emoción. Y luego llegas al final con esa muerte del rey de la noche, spoiler. Y eso fue mi café de esa mañana. Es decir, eso me despertó diciendo, hostias. Y ya te despiertas diciendo, cómo mola. Yo de verdad creía que el capítulo no lo iban a terminar con la muerte del Rey de la Noche. Creía que iba a terminar justo antes, en la mirada esa de con Bran, y que dejaran algo más para la siguiente, porque... Hombre, es que a nivel televisivo o terminabas el episodio ahí, del Rey de la Noche, llegando, está delante de Bran y habiendo matado a Theon, o terminas ahí el episodio y lo dejas con un cliffhanger de la leche, o terminas la acción de o muere uno o muere el otro. Por eso, no, pero que a nivel televisivo, en un lenguaje de este tipo, claro, es el momento de mayor expectación del episodio y es una de dos, o me lo terminas ahí para dejarnos ahí en plan con el culo torcido, o terminas la acción. Y este episodio, pues claro, ha sido principio y fin de toda esta batalla, de esta larga noche. Claro, pero ¿no da la sensación de que se han cargado el Rey de la Noche muy pronto? Patola que ha dado en toda la... No, a ver, yo... A mí sí, Yo es que, a mí sí, tío. A mí me queda tenía... como, ¿qué me van a contar ahora? Pero yo si es que esto es lo principal de la serie. Ya, pero es decir, yo de lo que sí estaba esperando de esta última temporada es más o menos lo que estoy recibiendo. Es decir, yo esperaba dos grandes batallas, una que va a ser el norte contra los caminantes y luego el resto de lo del norte contra Cersei. Ya, pero odio ver que Cersei ha sido buena estratega dejándolos con el culo al aire. Sí, sí, no, claro. O sea, al final, si tú te pones a pensar ahí ya más, de forma más minuciosa de quiénes son los verdaderos protagonistas de la serie, está claro que Cersei Lannister desde el primer momento era la villana máxima. Es decir, si esto fuera una telenovela, esta sería la madrastra chunga. Y poco a poco lo hemos ido viendo y ya lo estamos viendo, la batalla final va a ser contra ella. Fíjate, es decir, yo creía que iba a estar al revés, por eso me he quedado un poquito con el culo al aire, vamos, porque no pensaba que fuera así, vamos. ¿No? Claro, es que tanta magia, tanta historia, tanto el dios de la luz, el dios de Azor Ahai, el príncipe prometido, así, ¿y dónde está todo eso? Sí, a ver, yo además creo que ahora el cuarto episodio, y recordemos que ya todos los que llegan son de 80 minutos, este cuarto episodio va a ser episodio de resaca. Y ver un poco cómo han quedado las tropas y el planteamiento de uy, que vamos para allá. El quinto episodio va a ser la siguiente batalla y el sexto y último episodio va a ser otra vez lo mismo, una resaca y colocación de personajes, quiénes quedan vivos y dónde se los ponemos a cada uno. Se casa, y fin de la serie. ¿Quién tiene hijos? Sí, sí, es decir, además ya está. No creo que llegue tan lejos. Además que estaba confirmado. Es que lo mismo, sí, vete tú a saber que hace como 19 años después en Harry Potter. Hombre, espero que no. Espero que no. Pero en Harry Potter lo hicieron. Ya, o sea, y para mí fue un final de mierda. Y es inglés. Pero yo te digo lo que le gusta a los ingleses. No, ya. ¿Pero Martín es inglés o americano? Creo que sí, ¿no? No, es americano. Es americano. Ah, pues yo creía que era inglés. Estás jugando al despiste, Flavio. Nos tienes locos entre lo de que ha matado un dragón y esto. ¿Tú a qué me estás recoteando? ¿Y dónde está el otro dragón? Porque yo el otro dragón no lo he visto. Pero eso es lo que yo he dicho antes. A mí hasta que no me enseñen el cadáver... Tú no has visto el otro dragón, ¿no? Tú has visto que le han arrancado la cabeza y yo eso no lo he visto. Que también es verdad. Esa es otra. Aquí somos dos contra uno, Flavia. Bueno, voy a tener que ver el capítulo otra vez. Pues sí. Eso sí, tómatelo con calma, porque ya te digo, el segundo revisionado, al menos de manera tan seguida, a mí me pareció muy, muy cargante y muy cansado. Aquí lo voy a ver. En fin, bueno, vamos a ir repasando un poco todo lo que ha ocurrido pasito a pasito de este tercer episodio de la octava temporada de The Long Night. Me hace gracia HBO, a lo primero de todo, porque yo sí que estoy ahí suscrito. Es lo que es el hecho de los títulos, que ya sabéis que hasta que no han pasado no sé cuántas horas no publican el título del episodio. Pero es que, claro, tú entras ahora y dices, tienes HBO España. Primer episodio, Invernalia. Segundo episodio, Caballero de los Siete Reinos. Tercer episodio, The Long Night. ¿Por qué me lo habéis puesto en inglés y no en castellano? Ahí ya. Pero acuérdate, la semana pasada no ponía Caballero de los Siete Reinos. Lo ponía en inglés. Lo ponía en inglés, es verdad. Sí, es verdad, tienes razón. El año pasado fue igual, en HBO no traducía los títulos, ¿eh? Yo que sé. Pero están traduciendo como a semana posterior. Sí, yo creo que, bueno, ya sabéis que también la plataforma de HBO en España funciona un poco like de ojete. Deja mucho que desear esta aplicación y bueno, que ahí es un poco lo que nos choca en esto. En fin, lo dicho, de The Long Night, este tercer episodio, como ya estábamos diciendo, toda la acción transcurre en Invernalia y nada, empiezan, pues eso, palmamos con el anterior episodio, llegan los caminantes blancos, están todos posicionando. La primera visión la vemos hacia Sam, que está nervioso mientras están todos formando. Tyrion se va amargado a la cripta, ¿no? Porque han dicho tú para allá. Pero eso sí, antes de irse para allá, coge una bota de vino más grande que él. Yo. Tyrion por fin se va a poner arrastrando los pies, pero con la bota de vino. Sí, sí, dice yo, sí, joder, digo, si me vais a tener ahí encerrado, vete a saber cuánto tiempo, o, digo, yo me quiero beber mi peso en vino. También más colocación de cada uno, hacia dónde van, están llevando a Bran hacia el árbol. Las hermanas. Por fin vemos al tipo que empuja la silla de Bran. Por fin. El gran desconocido. Sí, sí, sí, porque claro, desde que no tenemos a Hodor, es un quien carga con el niño. Dice, pues mira, hay alguien por ahí empujando la silla. Vemos a las hermanas Stark, a Sansa y a Arya observando desde arriba en uno de los pasillos entre las torres. Los dragones también ahí preparándose. Aparece Fantasma. Aparece Fantasma. Claro, tú lo ves ahí y ya desaparece en el resto del capítulo. Ya, claro, eso, ya está. Va diciendo, ¿me habéis visto? Pues. Un zombie muerto se ve por Fantasma. Qué sí, triste. Sí. No, que dices, porque el anterior episodio que se veía ahí de refilón que parecía sí. Que habían puesto ahí un fotograma de cartón piedra o algo, dice. Aquí se ha meneado un poco, pero vamos, que no. ¿Sabes? Lo tienen completamente olvidado. Han gastado todo el presupuesto en dragones y en zombies en la oscuridad y no les daba más. Sí, sí, o sea, que ha sido algo que dices, joder, qué lástima, ¿no? Porque además que tú ves el primer episodio, que se encuentran a las crías, que cada lobo se queda con uno de los hijos Stark. Yo qué sé, se le dio una simbología a todos estos y al final, pues entre que los que no están muertos están desaparecidos y está Fantasma, que no está, pues yo qué sé. Sí. ¿Cómo? No sé, ha sido algo muy raro. Claro, se están preparando, están llegando, aparece de la nada entre la oscuridad de la noche y del episodio en sí, la Melisandre, la bruja roja. ¿De dónde sale? Todos acojonados, claro. Que vienen los caminantes blancos, todos. ¿Cómo ha llegado hasta ahí ella? Claro, ¿no están los otros en medio? ¿Y cómo los has esquivado? Que también, ¿no? Misterio. Claro, en la primera línea de batalla están los Dothrakis, los Tariyakis, estos que dice Flavia, están con los Dothrakis, está con Ser Jorah y Melisandre le dice, tú que hablas su idioma, dile que alcen sus armas. Y nada, ella hace su primer rezo y se le encienden las armas de los Dothrakis en fuego. Que dices, toma ya, primera flipada que se pega aquí la colega. Y muy fardona esto ahí, ¿eh? Fardona, claro, o sea, tú ves ahí como además cómo se empiezan a iluminar, ¿no? Todas las armas alzadas de los Dothrakis, pues ya es un plano para decir, nos estamos flipando bien, mola, guay. Y Melisandre es un... Bueno, macho, que me voy para adentro, ¿no? Adiós, que adiós. Que hay que hacer... Sí, sí, más al lado de los Inmaculados, claro, que está el tradicional saludo de Valgar Morghulis. Sí, sí, aquí hace rasca. Y los lanzas os las encendéis vosotros con la cerilla, voy para adentro. Claro, ahí vemos a Ser Davos, que la ve entrar, y es un me cago en tu estampa, hija de fruta. Pero ¿no te dijimos que no pusieras un pie en Invernalia Nevermore? Claro, ella, o sea, rápidamente le ve y es un antes de que me digas nada. Dice, tú, tranquilo, no te preocupes, no hace falta que me mates porque al alba yo ya habré muerto, ¿no? Chan, chan. Claro, ella llega ya en plan haciendo el spoiler. Dice, tú tranquilo. Y en eso que está entrando le hace una miradita a Arya, se quedan así mirando. Yo creo que Arya sí que tiene un poco el resquemor de Tupac y querían la sangre de mi muchacho. Pelandrusca. Arya está un poco con cara de qué me suena a mí esta pava. Arya está desubicada. Arya sí se acuerda porque de hecho se lo dijo en el anterior capítulo. Más adelante le dice, yo te conozco, pero Arya la mira un poquito desubicada. Como que tampoco se la esperaba aparecer ahí. Sí, no, es que, a ver, nadie se la esperaba y la ves entrar y, como digo, esquivando a toda la tropa y es un... ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí? En la batalla de los bastardos dijo que volvería, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando terminó. De hecho, no la vemos desde entonces. No, se fue porque la expulsó John de Invernalia. Claro, le dijo, si vuelves te voy a ejecutar. Y dijo, aún voy a volver. Esta sí que había visto. Un Terminator. Sí, sayonara, sí. Baby. No, y un par de momentos también buenos que tendrá Melisandre en este episodio. Claro, como decimos, les ha puesto ahí las armas en fuego, on fire, a los Dothrakis. Estos se vienen arriba, es un ¡vamos para allá! Porque estos se vienen arriba enseguida. No, también, que también a los Dothrakis no, a los civiles y a los Inmaculados. Claro, que también es fácil, ¿no?, con ellos. Y claro, vemos ahí un plano que, claro, todavía no sabemos que todo el episodio va a ser hiper oscuro, pero sí mola ese plano en donde empiezan a cabalgar hacia el horizonte oscuro, solamente ves el fuego y que como poco a poco se va apagando y los gritos, ¡ah!, y cada vez hay menos gritos y se vuelve a hacer el silencio. Claro, es un acabáis de empezar esta batalla regalándole una tropa de Dothrakis a los caminantes blancos, ¿sabes? Eso lo tuve que ver tres veces, tío. Porque además es un se los habéis regalado, ¿sabes? Porque dices, ya sabéis qué van a hacer esto con los muertos. Y que los Dothrakis están muy locos. Sí, bueno, ahora ya lo sabíamos, pero ahora otra vez se confirma que los que mueren no se levantan inmediatamente. Tiene que llegar el Rey de la Noche y hacer el bailecito de todos para arriba. Y claro, llega ese primer ataque, la gente se queda así, como decimos, con el culo un poquito torcido. Y nada, empiezan a acercarse ahora sí las tropas de estos caminantes blancos. Llega un momento que parece Guerra Mundial Z. Incluso en la animación igual, que dice, vaya pixelacos como puños estáis pegando aquí, corriendo a toda leche, chocándose contra los Inmaculados, con todos los que están en esa primera línea, porque por un lado están los Inmaculados, por otro lado está Brienne, que está con Jamie, y claro, ahí ya lo primero que te empiezas a fijar, la iluminación de la escena es tan mala que la hace confusa, porque dices, tú ves masas de cuerpos golpeando contra otros, cayendo al suelo, pero llega un momento en el que no estás distinguiendo bien quién está atacando a quién. Y claro, yo en esa primera impresión es un, se han cargado a Jamie ya. Es decir, le han dado una leche, le han tirado al suelo, ya se la han cargado. Es un, yo qué sé, una escena cámara lenta para matarlo. Es un, no, o sea, le habéis dado un guantazo y ya está, ya muerto. Que luego vemos que no, pero al menos a mí me dio esa primera impresión. ¿Así? No, Jamie tiene que hacer algo épico, no puede morir así. Claro, y dices, coño, es que hay poca luz. Pues mira, por suerte llegan los dragones y empiezan ahí a escupir fuego a esa primera avanzadilla de los caminantes. Se empiezan a cargar a bastantes de ellos. Ahí empiezas a ver un poquito más de luz, literalmente, gracias al fuego. Pero luego, si ya no fuera suficiente que la mala iluminación que tenía el episodio, no lo vemos, pero entra en escena el dragón de hielo, que hace de las suyas, y vemos que, claro, empieza a crearse como una niebla espesa que dificulta, también un poco hecho a posta, en el sentido de un campo de batalla, es decir, que no tengan buena visibilidad nuestros enemigos y vean poco, que esa niebla, claro, les llega a fastidiar a las tropas de aquí, del grupo protagonista. Seguimos con más cositas, seguimos ahí avanzando planos, que también lo que decía antes, que cosas que van y vienen, cosas que parecen guays y luego flojean por otro lado. Arya, nos vemos ahí que está Arya con Sansa en la torre, ya están viendo el pitoste y le está diciendo que a Sansa, le está diciendo, mira, pírate, vete para la cripta, que tú aquí no pintas nada. Y Arya le da una daga. La otra es un claro, yo es que esto no lo sé nunca, no sé. Dice, pues mira, la parte que pincha, ¿no? Pa fuera. Esta frase viene de cuando Jon le regaló aguja a Arya, ¿sí?, en el primer episodio. Sí, claro, es un... Le dijo, tú por la parte que pincha es con la que les das. Exacto. La misma frase. Sí, ¿no? Ha habido guiños a lo largo de estos tres primeros episodios a los primeros de la primera temporada, ¿no? Y ha tenido esos buenos guiños y nada, seguimos ahí la cámara mareando la situación, yendo y viniendo para más sitios. Vemos a Bran, que está con Theon y todos los soldados del hierro, ya están en el árbol de los dioses. Que son cuatro gatos. Sí, que son cuatro matados. ¿Cómo puede ser que sea? Dice, bueno, no vamos a poner todo allí, que el Rey de la Noche se va a dar cuenta que estamos esperando por él. No, que es tonto el Rey de la Noche. Son cuatro gatos los del hierro. Sí, porque luego además Jon se pasea con el dragón, que dice, bueno, al menos con eso ya haces un poquito más, pero no. Además, es lo que digo, es todas las escenas que vamos viendo que la acción se va allí, donde está Bran, donde está Theon, donde están todos preparados y tal, es que hasta prácticamente la última escena que ocurre en ese lugar, todas son de... Bueno, la cámara pasaba por aquí, hola, ¿qué tal? Os enfoco un momento, os echáis aquí unas miraditas y a la siguiente escena. Que, es decir, esta primera que dices, vale, ya están situados, ya están colocados, pues hasta que no llegue el Rey de la Noche es que es tontería seguir enfocando, porque, claro, es en estar sacando metraje para sacarlo, para rellenar esos 80 minutos, pero que claro, la mitad de esas escenas ahí, pues como que no van realmente. Lo que estás haciendo es quitarle ritmo y hacerlo más bajonero para al final, es que es eso, no darte tampoco nada de contenido. La cámara sigue, ya digo, la cámara sigue rotando mucho, las escenas son bastante cortas en ese aspecto. Vuelve al campo de batalla, donde ahí volvemos a ver a Jamie, vemos a Brienne, a Gusano Gris, al perro, a Tormund, a toda esta peña ahí peleando. Es como Siguen por aquí, llegamos a Sam. ¿Estás dudando que están muertos o no? Siguen vivos, vemos ahí a Sam, que está súper acojonado, claro, desde el minuto uno del episodio lo estamos viendo, que el pobrecito está temblando, se está medio espabilando como puede para salir vivo de ahí, se ve acorralado, es salvado en el último momento por nuestro Edel Penas, el Lord Commandant, y... ay, salvando a Sam, pues aquí ya tenemos la primera muerte chunga. RIP Edel Penas, minuto 20 más o menos. Edel Penas, te echaremos de menos o no, pero aquí ya no. Tenemos la primera en plan... ¡Sam! Y dice, bueno chicos, lo que había... ¿Qué te voy a contar? Yo no era una de mis apuestas, ¿ves? Es que ya no nos queda nadie de la Guardia de la Noche. Pues no. No nos quedan representantes sindicales de la Guardia de la Noche. Tenemos uno de los salvajes, uno de la Guardia ya. Es que realmente en el final del primer episodio los ves y que eran dos o tres los que quedaban. No mucho más. No. Y tú que ahora mismo la Guardia de la Noche ya ha cumplido su misión. Sí, no, ya, pues mira. El muro ya. No hace falta. Claro, una vez que no había muro y tal, pero bueno, vamos viendo ya, pero bueno, que igualmente estaría bien construir otro, por lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? No vaya a ser. Lo que no vaya a ser, ay, que es que estos norteños son los nuevos mexicanos, hay que construir un muro. Nada, seguimos avanzando, volvemos a otra escena después de esta muerte de Ed, parte bajonera. Sansa llegando a la cripta, se encuentra con Tyrion, se echan unas miraditas. Tyrion ya está viendo. Además, Tyrion está todo el rato con cara de eso, de perrito chico, ¿no? Como pidiendo algo. Ay, que doy lástima, dame una caricia, dame aquí un mimo. ¿No? Además que parece que está como empeñado en que quiere luchar y está joder, Tyrion que tampoco está pasa nada. Es como un niño enfurruñado que no le han dejado ver la tele. ¿Ves? Sí. No han dejado luchar. Sí, ay, pobrecito de mí. Nada, volvemos otra vez al campo de batalla. Jon montado ahí en su dragón con, claro, problemas de visión por la niebla esta que ha creado el dragón. No tiene largas el dragón. Claro, el dragón escupe fuego y... Me mucho con momentos cuando se cierra la niebla base en el coche porque están las rayas pintadas, que si no... Claro, y aquí es donde es eso, está él y Daenerys, está montado cada uno en sus respectivos dragones, en donde están siendo atacados por el tercer dragón, el dragón de hielo. Pero claro, en acciones de, claro, aprovechamos la niebla donde él os ataca y vosotros no lo veis... Que dice, sí, vale, genial, cojonudo, pero es que no estamos viendo nada. Tarda en aparecerse el dragón, ¿no? Que al principio, claro, por eso digo, en ese primer visionado juega con eso, de claro, no lo estás viendo, ¿no? Entonces estás doblemente preocupado, estás tenso, estás ahí, ah, ¿qué puede pasar? Por eso digo, el segundo visionado tan cercano como lo hice yo, no fue muy buena idea. Nada, vemos que en esa primera línea de combate que habían sido los Dothrakis y luego también los Inmaculados, vemos que están cayendo de muy mala manera y dice, nada señores, a replegarse para dentro del castillo, que aquí fuera nos están dando pal pelo y no tenemos posibilidades de vencer y nos tenemos que meter para dentro. En toda esta acción de ir metiendo, pues eso, ir metiéndose para adentro, vemos a Arya salvando al perro. Como tirando ahí una flecha a un caminante que viene detrás de él. Él se da cuenta de que la salva. Le echa la miradita a Arya de plan... ¿Qué? ¿Eh? Que tú estabas en mi lista y yo aquí salvándote la vida. Que... ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado, Clarence? Ya digo, acciones más rápidas. Volvemos otra vez a la cripta. Aquí sí que hay un momento que sí que es un poquito de bajona de acción, pero sí que salva un poco el diálogo. En donde, claro, están ahí hablando de... Claro, lo primero es un... Joder, estamos escuchando los ruidos, los gritos, tal. ¿Qué estará pasando ahí fuera? Sansa, en su momento de sabiduría, dice... Pues si estuviéramos fuera, estaríamos muertos. O sea, da gracias que estamos aquí. La niña alegre, la nueva niña alegre, vamos. Sí, sí. Joder, Sansa, madre mía, nos da una bofeta de realidad cada vez que habla. A ver, sube el pan. Escuchamos una bromita de matrimonio de Tyrion con Sansa. Sansa con la doñita, digo, bueno, después... Yo creía que se iban a dar un beso. Es que lo parecía con esa escena. Pero es que sí, y luego... Fuera de lugar, por otro lado. Y pero es que además no se vería cuento ninguno. No, no, pero es que luego además cuando está peligrando su vida, que están los dos escondidos, que se están echando miraditas, el otro está diciendo, tía, vamos a palmar, o sea, despelótate, ¿sabes? sí, yo creía que era eso. ¿Sabes? Y son esas miraditas y tal, claro, con la coñita, ¿no? Pero claro, entre la coñita Sansa, que también allí no está para bromas, claro, le dice, pero es que nuestro matrimonio no habría salido bien del todo porque tú eres muy leal a Daenerys Targaryen. No, ahí la pollita, y claro, y sale por detrás Missandei, su primera frase en esta temporada, que claro, que le recuerda que si no fuera por Daenerys estarían ya todos muertos, como diciendo, no flipéis, no metáis con la rubia, ¿no? Que es que se ponen a criticar a la rubia y no se dieron cuenta de que había una fan acérrima allá al lado. Claro. Sí, pero es que además estás criticando a la reina y se lo estás diciendo a la cara a su mano. A la mano de la reina, y eso, pues si no te responde él, te va a responder la Migi. O sea, luego se va a chivar. Y sí, dice, luego te vas a enterar. Uy, luego que soy la cuñada de la reina. Ay, qué mal está la cosa. Nada, sigue la acción. Nos volvemos otra vez para el árbol de los dioses. Otra acción que me dio. Es que esta acción me dio bastante rabia. Theon, en un momento que claro, quiere pedirle disculpas a Bran por lo que hizo, por, entre comillas, matarlo, aunque no lo mató, que le quiso dar caza. Bran le dice que mira, que gracias a eso que hizo Theon en ese momento, está donde tiene que estar, que es Invernalia, que es su hogar. Ese momento de decir, tío, te estoy perdonando y tal, pero eso, espérate, Theon, que ahora vengo. Pone los ojos en blanco y se pira. Me están llamando. Que se conecta a la wifi y es un, bueno, tú ya sabes, protégeme, ¿no? Yo voy a ver aquí qué pasa, ¿no? Que, coño, no me voy a perder tampoco todo esto. Se pone ahí en su cuervo de tres ojos, se pone a dar vuelos y es un, ¿dónde mierdas vas? Porque vale que en la silla de ruedas no vas a hacer mucho, pero... No, pero es que dices, coño, metiéndote en el cuervo tampoco vas a hacer mucho. ¿Ya te has metido una vez en uno de los lobos? Pues yo qué sé, busca a Fantasma o busca cualquier otra cosa. Coño, te metiste también en el cuerpo de Odor. No me jodas, tío, haz algo. No, sí, voy a volar. A ver, creo que según la persona o el animal que sea, no es fácil porque se resisten. Uf, él lo podía hacer con su huargo, pero a lo mejor no con el huargo de Jon podría. Porque hay resistencia por parte del otro ser. Y por cierto, que creo que nos hemos adelantado y no hemos hablado del segundo momentazo de la Bruja Roja, cuando están intentando encender las trincheras y se apagan todas las velas. Y dice ya, tranquilos, que tengo yo aquí un cipo y yo lo arreglo todo. Sí, correcto. Sí, pues mira, me estaba saltando yo esa escena en donde, claro, se están replegando para adentro y claro, están con ese rollete de, bueno, tenemos aquí todo esto, vamos a prender fuego, que esto ayuda un poco de barricada para evitar que entren. Es que si no, no vale para nada. Esos palos ahí, ¿qué les importa a los muertos? Están hechos para eso, precisamente. Les estaba fallando el gran plan, casi. Pues claro, vemos esta acción en donde tirad flechas con fuego, pero entre el frío, la neblina y vete a saber qué más, por influencia del Rey de la Noche, eso no prende. Claro, vuelve a aparecer aquí la colega, pone las manitas, hace sus rezos y tenemos otra escena parecida con las armas de los Dothrakis. Ahí a lo bestia, una escena muy chula cuando se enciende toda la barricada. Y se ve incluso desde los dragones, una escena. Sí, ahí, claro, ahí te haces un... Vamos a hacer aquí un plano para hacer un wallpaper para los superfans. Y la verdad, ¿ves? Son esas escenas que dices, abrimos la imagen, abrimos ahí el campo de visión y vas a ver una escena chula, aún así habiendo poca iluminación, que ahí es donde sí que juegan con ese contraste de la luz, del fuego, con la oscuridad del alrededor, pero claro, es un... os habéis pasado, ¿no? Se paran todos los zombies del otro lado, se quedan ahí parados y momento panic de el perro. Claro, ahí es donde... Uy, el perro, ¿verdad? Sí, sí, el perro entra... Claro, cada vez que ve fuego, el tío entra ahí en, no, claro, en shock. No me acordaba de Recordemos eso. Recordemos que es la cara quemada del perro fue cuando era niño y su hermano en la montaña, en un alarde de amor fraternal, intentó quemarlo en una hoguera. Ahí, venga, va. Vuelta y vuelta, hermanito. No vengas al fuego. No vengas a Alicante, Clara. Amigo, bueno. Bueno, ante esta situación, claro, ya vemos cómo los camionetas blancos se quedan ahí enfrente de estas trincheras y es un, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque es que si pasó, me muero. Aparición del rey de la noche que dice, nada, muchachotes, vosotros pasad, poned sobre las trincheras, sobre el fuego, sacrificando, y así vamos abriendo paso para los que vienen detrás, porque sois muchos y tampoco va a pasar nada. Dice, tampoco, digo, tengo dos rakis todavía por estrenar, o sea, vosotros ya sois una serie que ya está mal, está, no, venga, va, quemaos, ¿no? Y así ayudáis a abrir paso a los de detrás. Ahí seguimos con el rey de la noche montado en su dragón y en donde ya sí que se aparece delante de John, cada uno montado ahí en su dragoncito, se echan ahí sus miraditas como diciendo, yo sé quién eres, tú sabes quién soy yo y de aquí uno no va a salir con vida esta noche. A mí la parte de los dragones me sobra bastante. ¿No? La persecución hay una vez más entre el poco que se ve, la niebla, el otro que se agarra al dragón a duras penas. Es que no, y además que está un poquito mal rodada, ¿eh? Porque no te das cuenta de qué está pasando, ¿sabes? ¿Quién está? Vamos, fíjate. No, y es que no solamente eso, porque es decir, que haya una escena de una persecución con los dragones, bien. Que haya dos, hazme la interesante. Que haya tres, me sobra. Es decir, al momento que dices, es que me estás contando exactamente lo mismo que me has contado en la anterior escena, con ese gritito de ¡aléjate de mí! No, tío, o sea, no. Ya me lo has hecho una vez, ha quedado guay, pero ya está, que no. Se repiten muchas escenas en ese sentido, como decía, por ejemplo, lo del árbol o escenas de la cripta y tal, que claro, es que dices, tío, me estás estirando los 80 minutos por estirar realmente. Yo creo que es que no ha habido montaje, no ha habido cortes, ¿sabes? Han puesto en el montaje todo lo que han rodado. Ya, ¿sabes? Pero... No ha habido descartes. Sí, pero, todo lo que tiene. Sí, pero a ver, ahora, por ejemplo, haciendo un breve inciso en el tema de narración, ya sea una serie de televisión, ya sea una película, la semana pasada me voy a ver la nueva de Los Vengadores de Endgame, que son 3 horas de película y para mí todavía, y para tío. Mí, o sea, pero es decir, para mí fueron tres horas con una buena narrativa en donde no se te hace tan pesada, es decir, que llega un momento, miras el reloj y dices, coño, llevo 2 horas de peli, ¿no? Se me ha pasado rápido. Este episodio 80 minutos y es eso, digo, es que 80 minutos para narrarme una batalla y en donde poco a poco vas mirando y dices, coño, es que no te voy a decir la mitad, pero 20 minutos sí que le podías haber quitado. Narrativamente este episodio no ha sido el mejor de este director, que sí ha tenido otros episodios más épicos. Cierto. Yo creo que ha sido precisamente por eso, para decir, tío, es que 40, 50 minutos me los llenas bien y 80 minutos no me los llenas bien. O es que yo creo que simplemente le han exigido que tenía que hacerlo de 80 minutos en vez de 2 de 40 y no sabía hacerlo y no sabía planificarse o tenía demasiada presión por otro lado, yo qué sé, pero el producto ha quedado fatal. No sé, yo por eso, y terminando este inciso, yo por eso temo un poco los siguientes episodios en donde también son de 80, entonces, joder. De 80, no, creo que era Chelurico, ¿no? El de 80. No, todos los demás. Por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Minuto arriba, minuto abajo, son todos más o menos. Que claro, que dices, 80. Que puedes aprovechar muy bien los 80 minutos. Pero a ver. Realmente es otro timing y si estás acostumbrado a hacer productos de 45, que no digo que sea el caso de este director, yo ya también achaco esto al propio guión. El guión tiene que darte el timing apropiado. Luego, como lo pongas en cámara depende de muchas cosas, pero trabajas sobre un guión pensado para X minutos. Y también te digo una cosa, es que 80, ¿en qué sitio hemos visto 80 minutos de batalla, tío? Es que yo creo que ninguna película tiene una batalla de 80 minutos. Hombre, la batalla, la guerra de los bastardos, Fue todo el episodio, además creo que fue el primer episodio. Un episodio tan largo, era un episodio de 50 y a lo mejor la batalla fueron 20 si lo cronometramos. Sí, pero fue, si no me equivoco, el primer episodio de que estaba dedicado íntegramente a una acción, en este sentido, otra vez Invernalia, ¿no? No como otros que dices, no, está aquí, está allá, se mueve. Dice, no, al igual que este, que todo ocurre aquí. Y ese episodio fue de una hora. Fue un episodio de una hora y no sé, a mí me gustó, joder, a mí y a todo el mundo nos encantó ese episodio. Fue un muy buen episodio. Fue bastante épico y fue, claro, cuando estamos acostumbrados a que Juego de Tronos nos estaba dando episodios de 45, 50 minutos, 55, te llega uno con un poquito más largo de lo normal, que fueron 60 minutos. Y claro, fueron 60 minutos en donde, vamos, terminas con una acción post-coital que te quedas con, vamos, te quedas bastante satisfecho. Pero bueno, que... Volviendo a Invernalia, a ver cómo se las apañan, sí. El ataque zombie, están subiendo los zombies por las paredes. Claro, están subiendo ya por la muralla. Ya los tenemos dentro. Claro, ya te digo, si hacía un poco la coña de Guerra Mundial Z, aquí nunca, verdad, mejor dicho. Se parece bastante, y además el tipo de zombie, además. Sí, sí. El tipo de zombie que arrastra, suben unos encima de los otros. Claro, y la escena de batalla dentro del castillo parece que solo están los protagonistas, si te das cuenta. O sea, han entrado todos los Inmaculados, que aún siguen siendo tropecientos mil, la gente de Invernalia que había y la gente del norte y tal. Solo ves luchar a Brienne, a Jaime a su lado, ves luchar a los 5 o 6 de los que estás pendiente. En donde te vuelves a alegrar de que estén vivos porque pensabas que habían muerto ya por tercera vez. se lo habrán dejado fuera, claro. Tal... Yo es que no me había dado cuenta que habían entrado los Inmaculados dentro, vamos, sí. que creía que habían muerto casi todos. Vamos. Claro, pero es que además en esta acción, claro, tú estás viendo cómo han entrado todos están los protagonistas en posiciones ahí bien, Arya, en plan Destroyer, cargándose aquí a los caminantes que van subiendo. Y me encanta la miradita de Ser Davos, que el tío se tira escaqueado todo el puto episodio. Sí, sí, sí, porque es verdad. Que en el anterior de... Bueno, no os preocupéis por ser soldado. Yo he sobrevivido a esta batalla y a esta otra. Es que no has hecho el huevo, hijo de puta. Eres un puto. Como una rata. Es un puto escaqueado. Es que yo no sé luchar. Digo, vete a la cripta, cabrón. ¿Sabes? Porque estás aquí estorbando. Claro. Él es navegante. Él se dedica a traficar con cebollas. Sí, él es piratilla. Sí, sí, pero vamos, la virgen. Digo, este cabrón va a sobrevivir a la serie, pero por eso, por puto escaqueado. Claro. Bueno, oye, también tiene su mérito saber esconderse de los zombies. Claro. Hasta ahí los cementerios están llenos de valientes. Los zombies se cargaría ya sola. Qué maravilla, qué mujer. Pues mira, hablando de valientes, vemos allá a Dondarrion, claro, pegándole gritos a Clarence, al perro, diciendo, tío, lucha, joder, no me jodas. El perro sigue congelado ahí. Claro. Con el rabo entre las piernas. En ese momento, y además, cae la puerta abajo y entra un gigante. No, pero es que además, en ese momento de Dondarrion con el perro, claro, el perro está ahí en ese estado de shock, dice, ¿cómo me pides que luche contra la muerte si a la muerte no la podemos matar? Porque la muerte y tal. Claro, Dondarrion en ese momento dice, pues fíjate aquí en la niña, fíjate en Arya, aquí repartiendo palos como ella sola y haciéndose paso, y mira lo poca cosa que es la niña y lo grandote que eres tú. O sea, no me jodas. Sí, ahí ya, pum. Reacción, claro. Total del perro a salvar a la niña, ¿eh? Claro, y hablando de niñas, aquí ya entra en acción Lady Mormont, que ya lo hemos dicho abiertamente muchas veces, somos muy fans de la niña con más cojones en todo el norte. Se enfrenta al gigante. Es que una niña... Ha matado a todos sus hombres. Una niña de 12 años enfrentándose a un gigante... Toma ya, que dices, ¿qué puedes hacer tú? Dice, bueno, la batalla entre los dos, podemos decir que queda en tablas. Quedan tablas, es decir, los dos muertos. Tristemente por ella, pero sí. Claro, vemos que la agarra, la empieza a apretar con el puño, la empieza a crujir y la tía, pues aprovechando la lanza de Vidriagón, se lo mete en el ojo y caen los dos muertos. Caen los dos muertos, también momentazo épico. Aquí ya tenemos... segundo rip, Liliana Mormont. Han pasado ya 20 minutos desde lo de Ethel Penas. Sí. Por eso que tampoco. Ahí es cuando te das cuenta de que no va a morir tanta gente. Claro, es el recuento final. Estamos hablando de. O sea, sin decir más o menos, pero importantes han habido 7 muertes. Y yo creo que está redondeando para arriba, ¿eh? Porque yo qué sé, Ed tampoco era muy importante. Sí, sí, no, pero por eso, sin decir que eran más o menos. Sí, pero es decir, Ed es un personaje con diálogo, ¿sabes? Sí. Entonces le vamos a dar el grado de importancia. Es decir, también Lady Mormont tampoco es que digas que sea un personaje muy importante, muy influyente en la serie, pero sí que es protagonista, pero ha sido un personaje clave y un personaje muy querido. Claro, y por otro lado, a Ed, sí, será lo que sea, pero en ese momento él era el Lord Comandante. Entonces, pues yo qué sé, vamos a darle la importancia que... Lord Comandante por descarte. ¿Por qué no queda otro? No lo ve a nadie. Pero bueno, pasará a los anales de la historia como el último Lord Comandante. Claro, entonces, por eso digo, sin decir más o menos, vamos a simplemente a meterle la etiqueta de importante. Y como decimos, con Mormont, con la niña, es la segunda muerte importante dentro de este episodio. Vamos a hablar mejor de personajes con diálogo. Porque... Sí, pero por eso, dándole la importancia, porque también estamos hablando de una de las señoras de las casas importantes del norte. Vamos a hablar de... Decía yo ahora en el episodio pasado, somos los dos últimos de la casa. Claro, y el apellido de Mormont ya se va a la mierda. O sea, sí. Se acabó. Spoiler. Nada, seguimos con más acción. Seguimos con Jon y Daenerys ahí volando con los dragones. ¡Ay, que tenemos un dragón de hielo que nos ataca! ¡Tal, apártate! Escena sobrante. Totalmente. Y ya, de repente, cambio de ritmo. Sí, está Arya jugando al escondite. Sus actitudes ninjas dentro del castillo, esquivando los caminantes que ya han entrado. Ahí ya me quedé todo loca, porque ya digo, ¿qué pasa entonces? ¿Que todo el castillo ya está lleno de caminantes? Es una escena muy rara en ese sentido. Dice, vale, ya han entrado, están ahí, eso, y tú los estás esquivando. ¿Qué me quieres contar con esta escena? No me termina de quedar claro. ¿Cuánta gente queda luchando? ¿Cuántos caminantes blancos hay alrededor del castillo que todavía no han entrado? ¿Queda alguno de los buenos fuera del castillo? O sea, ya es cuando te empiezan un poco a liar la acción. En ese sentido, que dices, venga, va, hacemos un poco el salto de fe y están todos ahí dándolo todo. Pero que, claro, son escenas que dices, vale, me estás haciendo una escena para que Arya se flipe, como diciendo, soy aquí la ninja, aquí si yo no quiero que me vean, no me ven. Y la verdad que sí, que es una escena muy molona para ese personaje, pero claro, si la sacamos un poco del contexto, volvemos otra vez a esas escenas que no sirven de nada. Como la siguiente acción, volvemos a la cripta, Tyrion sigue ahí poniéndose ciego a vino, cada vez se oye más fuerte la acción de la batalla, la gente se está poniendo más nerviosa y ya está. Otra escena para ver dónde están los de la cripta, ¿os habéis movido? No, vale, hasta luego, ya luego vuelvo. Volvemos a la acción de Arya, en donde, claro, en el interior del castillo está el perro con Don Darion ahí con su espada llameante y claro, salvan a Arya porque, claro, Arya al final de cuentas está haciendo la ninja pero la pillan, se empieza a escapar. Arya está como muy angustiada en todo este trozo, no sé, pasa de ser la super guerrera con la lanza doble a estar ahí como escondida de todos los zombies como si fuese otra vez una niña pequeña. A mí me desconcertó. No digo que no tenga que tener miedo, pero todavía tiene un cuchillo en la mano. Y está como escondiéndose acojonada. Por eso lo que digo de un poco el salto de fe como televidentes del episodio, ¿no? Pero que, claro, es que por eso te digo, el segundo visionado no ayuda mucho. En donde, ¿por qué antes estabas con más calma y ahora estás más nervioso? Evidentemente te están persiguiendo, estás huyendo o no quieres morir, pero ves que tiene esos cambios un poco en esa actitud de dentro de la batalla que dices, bueno, chica, no sé qué está pasando, ¿no? Claro, aquí están con esta acción, como digo, con Don Darion que la salva en ese momento, pero claro, en ese momento de ayudarla y todo esto, llega nuestra tercera muerte chunga con este hombre que ya había resucitado muchas veces, ya le habían dicho ten cuidado porque la siguiente no vas a resucitar y eso significaba que le habían puesto una diana entre los ojos. Muerte muy heroica, porque salva a Arya. Estaba ahí Arya en un momento de debilidad. Esta muerte mola. La llameante. Es más, ¿qué dices tanto con Ed como con aquí Don Darrión? Mueren salvando a uno de los personajes importantes de la serie, ¿no? Aquí hay un sacrificio por esto, por nuestros protagonistas. Sí, sí, y entramos una vez más en los momentos premonitorios de la Bruja Roja, claro, que se la encuentra en el salón, que está como... Aparece de la nada. Que el otro de la cebolla, ese está aquí como... Bueno, ¿cómo va la cosa? Estoy aquí al calor. Yo creo que por eso se cae mal, como diciendo, a ver, tío, aquí la escaqueada de la serie soy yo. A ver, ¿qué va a pasar aquí? Claro, aparece Melisandre otra vez de la nada. Claro, le ve todo lo que ha pasado, le recuerda a Arya y dice, bueno, este hombre fue resucitado con un propósito, el de morir otra vez. Y claro, aquí ya empieza ese rollete que también es un poco diálogos de estos que dices, me quieres hacer una conversación chula pero no llegas, ¿no? Arya le dice, pues yo sé quién eres, yo te conozco, y encima la otra ya le suelta, ¿qué le decimos al dios de la muerte? No, antes de eso hay un flashback a lo último que le dijo ella cuando se llevó a Gendry en su momento, le dijo, nos volveremos a ver, y también le dijo, ella era muy niña de aquella, fue antes de que le pasase todo esto, le dijo, veo oscuridad en ti. Veo que matarás a gente de ojos marrones, ojos verdes y ojos azules. Y ahora se lo recuerda, lo de esta conversación, y lo último que le dice es esa frase que le había dicho a ella, su maestro de esgrima, cuando la salva. ¿Qué le decimos al rey de la noche? Al dios de la muerte. ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Not today. Not today. Y Arya lo ve clarísimo y se va. Y dice, pues nada, maja. ¿Dónde va la niña? ¿Dónde va la niña? Sí, sí, por eso que dices que aquí podríamos haber tenido un diálogo más épico y tal, y eso me parece que te has quedado un poco a medio gas, le has dado ahí el momento épico, not today, y me voy corriendo, y es un, bueno, venga, va, suerte, ¿eh? No estoy dando cuenta que este capítulo y a capítulos anteriores están siendo un corta y pega de temporadas anteriores, vamos. ¿No? Sí, o sea, están cerrando y lo están haciendo así, pero, con, sí, pero, callbacks. Pero un poco torpe, ¿no? No, a ver, sí, ¿no? Algunas escenas sí, porque esta sí que ha sido un poco rara, pero sí mola ver que se están cerrando esos círculos. Entonces, eso sí, por supuesto, que cierren me parece bien, pero que como lo están cerrando, que noto un poco de torpeza, noto un poco de tosquedad más que torpeza. Sí, a ver, esto también veremos, sobre todo para la gente que lee los libros, que cuando llegue esto, claro, Martin dio unas indicaciones al equipo de guionistas, claro, en plan de tenéis que seguir de este patrón, pero Martin se va a currar esa escena. Entonces, la parte de epicidad que nos falta en muchos puntos de la serie, esperemos leerlo en las novelas. Pero bueno, esta ya me lo cuenta, ¿vale? Pero eso, bueno, espera, sí, bueno, espérate, porque faltan dos libros todavía y no hay fecha de lanzamiento del sexto. ¿Dos libros? Faltan dos, sí, sí. O sea, recordad que se quedaron por la temporada pasada ya no había libros, ¿no? Exacto. La muerte de Jon Snow. Y el primer libro se publicó en el 95, echad cuentas. Sí, sí. Nada. Yo creo que nunca van a salir los libros. Creo que va a morir. Tiene un bloqueo literario bestial por culpa del éxito de la serie y que no va a ser capaz. Pues mal. Es mi teoría. Joder, pues teniendo claro el final, es para decirle, hijo de fruta. Ya, pero tiene mucha presión de las expectativas ahora. Bueno, pues es que no tenía que haber vendido los derechos de la serie tan antes de terminar los libros, tío. Ya, eso, pero es que, sí, pero... Pasar, imagínate tú que Harry Potter empiezan a hacer las películas antes que termine la... Sí, bueno, pero... No, Harry Potter estaba en las películas y los libros. Sí, pero es decir, Harry Potter salió la primera peli cuando ya iba por el quinto libro, que faltaban sí, dos. Sí, sí, por eso. Y J.K. Rowling sí que tenía un ritmo de escritura bastante ligero. Sí, era cada dos años sacaba un libro. Exacto, era bastante ligero. Este tío, con los años, cada vez era más lento, que dices, bueno, lo veías venir, vendió los derechos para esto cuando todavía no había terminado, vale, él dijo que ya sabía cómo quería terminar la serie, bien, pero claro, es que son, yo qué sé, cada uno con su ritmo, con su rollo, pero si me dices que ya tienes claro cómo quieres terminarlo, pues tío, no sé, has dado indicaciones a los guionistas, o sea, les estás dando a esta gente tu mayor secreto, ¿no? Y el secreto que te ha forrado Entonces, no sé, espabila. Se va a morir antes de terminar los libros. Se lleva diciendo desde que empezó la serie y han pasado 9 años, ¿eh? También. Y todo el mundo, gordo cabrón, escribe que te vas a morir. Y ahí está. Tú imagínate, ese hombre, cada vez que lo ven por la calle, por el pueblo donde vive, dice, Drequillo, ¿cuándo va a terminar el libro? Hace años, porque no, claro, los primeros libros sí que fueron más fluidos de tardar 2 o 3 años en sacarlo. Cuando se empezó a crear mucho fandom, incluso antes de cuando ya se había confirmado que se iba a hacer una serie de televisión, había una coña de George Martin que decía, cada vez que alguien me pregunta que para cuándo sale el siguiente libro, dice, muere un Stark. ¿Cuándo sale? Pues dice, pues va a morir un Stark, como no te calles. Como vuelvas a preguntar. Al final no han muerto tantos Stars, ¿eh? Al final. Hombre, es que hubo una escabechina de Stars muy fuerte nada más empezar la saga. Sí. Claro, que dice, venga, va, muere el padre, ahora muere la madre, ahora muere el hijo, ahora dan por muerta a la otra, el chiquillo pequeño que está desaparecido que muere porque no sabe correr en zigzag. ¿Sabes? Que, joder. La verdad. Que la familia Stark lo ha pasado muy putas. ¿Sabes? Que es una de las familias que tenían muchos hijos, pero la han pasado muy putas. Y han muerto, esa ha sido supervivencia. Han muerto los que tenían que morir, los tontos. ¿Sabes? O sea. Fíjate si eres tonto, que tu hermano es un lisiado desde el episodio 2. Y todavía está llegando, ¿eh? Al final de la serie. Inteligente, porque ha sido inteligente, se ha rodeado de un buen equipo. Sí. Hemos aprovechado del panorama. En fin, claro. Volvemos a la acción, volvemos al árbol de los dioses, están ahí todos preparados, ahí que llegan, que vienen, y todavía no vienen, ¿no? Escena dice, a ver, ¿seguís ahí? Sí, venga, va, siguiente escena. Volvemos con Jon y Daenerys, seguimos ahí... contra el rey de la noche y el dragón de hielo, y aquí ya sí que ves, ya empieza a pasar algo un poquito más, ¿no? En esa batalla, en esa pelea ahí en el aire, el rey de la noche cae del dragón, y dice, bueno, ya ha pasado algo, ¿no? Jon y su dragón, por contra, también caen. Aquí llega esa duda que yo decía, ¿muere el dragón de Jon? Porque yo creo que no vuelve a aparecer en pantallas. Y si me estoy equivocando, por favor, decídmelo. Porque, joder, bastante lioso el episodio. Daenerys, ella, que sí que sigue montada en su dragón, va detrás de... Hay unas horas de rodaje de Daenerys. Sí, que... sí. Va detrás del Rey de la Noche, se lo encuentra ahí en tierra, de pie, mirando para arriba, como diciendo, me he caído, pero no me he matado, y estoy aquí súper fresco. Y nada, Daenerys, pues su palabra favorita, ¿no? Cada vez que está montada a lomos de un dragón. Dracarys. Pues va a ser que no, rubia. Cuando ya desaparece el fuego, el escupitajo de fuego que ha soltado ahí el dragón, vemos que el rey de la noche sigue ahí, inmutable, no se ha quemado ni un pelo, especialmente porque no tiene. Y tiene... Me moló esta escena, la cara desafiante. ¿No te pareció, Berli? Esa escena con el fuego y luego que sale y el tío se queda ahí como... Le faltó darse así en el hombro para sacarse un poquito el polvo. Sí, pero ya tiene, ya muestra una mueca... Total, no voy a hacer spoilers aquí. No, pero ahí muestra una mueca de sonrisa desafiante, como diciendo... Porque siempre estaba así muy, muy impávido, ¿no? De no mostrar ningún sentimiento y tal. Pero aquí sí que lo ves desafiante, ¿no? Y es algo que dices, me vas a lamer la raja del culo, ¿sabes? Eso, no vas a poder conmigo tan fácilmente. Ahí es cuando vemos ese momento de saca su lanza y es un mate a un dragón con un palo de estos y puedo matar otro. Daenerys se da cuenta y es un vámonos de aquí, que no quiero que me maten otro dragón. Flavia, no lo matan. Seguro, ¿no? Dragones alive. Ese sigue vivo. Jon, que se había estrellado con el dragón, ha visto todo lo que ha pasado y va corriendo hacia el Rey de la Noche con su espada. Es un chaval, esto es entre tú y yo, te voy a dar pal pelo. Pero claro, aquí el Rey de la Noche se gira, lo ve la situación, hace un gestito otra vez también desafiante y chulo. Y Lázaro, levántate y anda. Es que la verdad es que el Rey de la Noche Aquí tiene unas escenas de sobradito, telita, ¿eh? Coño, pero porque puede. A mí me ponía la idea de que se cargara todo el mundo, tío, y que escaparon unos cuantos allí a comenzar a hacer seis. O sea, que bajaran hasta Desembarco del Rey. Sí. En Never. Ya, pero tú date cuenta una cosa, que pon que pues sí. Es que, muy injusto, sí, es sí, muy pero, injusto. Pero ahora tú pon que dice, vale, gana el Rey de la Noche, un pequeño grupo huye. Pero claro, son todas las tropas que han matado de Daenerys, de Jon, de los Stark. El tío hace el gestico de levántate y anda. Y eso, y acabo de recuperar mis tropas y seguro que incluso ahora tengo más. Entonces, si tiene que haber una segunda pelea con una segunda batalla contra el Rey de la Noche, va a ser peor. Sí, pero es aquí que también estaba ahí. Perdón. ¿Tú quién va? No, Flavia. No, que ya estaban en inferioridad en estas condiciones. O sea, en el momento en el que termina el capítulo, yo veía que eso, o sea, podía bien o ganar la batalla porque hay una actuación sorpresa como la hubo al final, o se morían todos o escapaban algunos o yo qué sé, pero yo no apostaba porque eso terminara bien, ¿eh? Yo por eso te digo que sí, porque una segunda batalla contra los caminantes habría sido peor. Es decir, si ganan esta, la siguiente hubiera sido muchísimo peor. Y entonces sí que, en cierto modo, claro, por un lado dices, molaría que pasara eso porque es más épico, pero por otro lado dices, coño, es que siendo lógicos tienen que vencer al ya, pero ¿cuándo ha sido Juego de Tronos lógico? Ya, bueno. pero estamos llegando al final de la serie. Llega un momento y dices, tío, tienes que inclinar la balanza hacia lo bueno. Porque la única manera de derrotar al Rey de la Noche era matándolo a él. Entre ejércitos era imposible. Sí, además que en el anterior... Ya se veía, como bien decís, con el ejército inicial que trae, en el momento que hace aquí el gestito de tos para arriba, ves primero la cara de John, de me cago en todo, que no he llegado a tiempo. Volvemos a Invernalia, vemos que los nuestros todavía están vivos, nos hacen un repaso ahí que están todas las caras que buscábamos están vivos. Y de repente paran, porque se empiezan a levantar los muertos... Vemos a la propia Lilianna Mormont, ojitos azules, nos van a él también, ojitos azules, y dices tú, hostia, a mí me entró aquí una angustia diciendo, tenía razón. Es que ahí llega la cojones. Y además recordamos el anterior episodio cuando empiezan un poco a planificar la defensa, vuelven a decir eso, son un huevo, pero tenemos que ir a por el Rey de la Noche, porque si cae él, caen todos. Eso, ¿no se va a exponer? Sí, se va a exponer porque va a ir por Bran. Entonces ahí dices, bueno, pues por un lado o por otro hay que atacarle a él. Es decir, está todo el ejército para defenderse, mientras por otro lado es vamos a cargarnos a este tío, porque, es decir, era imposible mantener el castillo a salvo con ejército contra ejército, ya no solamente porque sean muertos vivientes, que sean caminantes, es que ya por número os follan. Entonces, la solución era eso, es que nos tenemos que cargar al Rey de la Noche, porque si no, de aquí no salimos ni de coña, que es lo que pasa más adelante. Y luego ya llegan los hermanos de Gilly, como los llamo yo, ahí en formación para acompañar al Rey de la Noche, que no los habíamos visto hasta ahora. Sí, exacto, que aparecían, sí, porque habían aparecido en el anterior episodio justo al final, en plan, ahí los cuatro jinetes del apocalipsis, y aquí es donde vuelven a aparecer estos. Y vemos aquí otra escena, en plan, la cripta, volvemos a la cripta, donde aquí ya tenemos una escena que dice, está bien que veamos qué pasa en la cripta, porque recordemos que es una cripta, estáis rodeados de muertos, y aquí el Rey de la Noche ha hecho el gestito. ¿Cómo la han cagado tanto? Esto ya lo comentamos. Claro. Se comentó en más sitios. ¿No será mala idea ir a la cripta? Eso digo yo. Claro, yo estaba comentando eso. Buena idea. Es que está diciendo, yo debería estar fuera dándome cuenta de cosas que otros no noten. ¿Cómo es que a ninguno, sabiendo lo que hace este tío, con los muertos. Se le ocurrió que la cripta no era un sitio. Pasa un poco como lo que decía Tyrion en el anterior episodio, excusándose un poco cuando hablaba con Jaime, de mi problema ha sido en que he sobrevalorado, o sea, dice, no he tomado tan en serio a mis rivales. Que tú dices, ¿va a haber una batalla como esta y esconderse en la cripta es el sitio seguro? Y dice, hombre, sí, realmente sí, lo es. Lo que no has tenido en cuenta es que tu enemigo puede hacer levantar a los muertos y te vas a meter en un sitio donde estás literalmente rodeado de muertos. Que sí, que serán esqueletos, pero ¿cuántas armas hay ahí dentro para combatir a los que te puedan atacar? Y armas que, claro, estamos hablando de cosas de acero valirio o de vidriagón, que es lo que puede matarlo. Que dice, estáis bastante jodidos. Mucho. Entonces ha sido o sea, fallo de guión esto. Ha sido fallo de ellos, de los protagonistas en la historia. Pero ¿vosotros creéis que ha sido, o sea, que no cayeron en eso? Porque yo no tuve la sensación de que ellos se dieran cuenta de que estaban en... Yo estoy en la teoría de que subestimaron a lo que podía ocurrir. De bueno, mientras sigamos aquí peleando, pues no va a pasar nada más aquí dentro. Y es un pues mira, pues pero sí. Incluso Bran, ¿te das cuenta? Sí, o sea, pero Bran... La gente de Invernalia no tiene tanta costumbre. Jon anda despistado, pero Bran... ¿No sabe que se van a levantar los muertos de las criptas? Pero Bran ya sabemos que sabe cosas y se las calla. Cabrón. Que bien dijo, pero por otro lado, buscaos otro sitio y no vais a estar seguros. Pero bueno, como de los que mueren dentro de la cripta son figurantes sin nombre y ni diálogo, pues no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Jon, que está rodeado, estaba ahí solito cara a cara con el Rey de la Noche. Ahora el Rey de la Noche se ha pirado y está rodeado de más caminantes blancos después de ese resurgir. Y es un... Joder, esto me recuerda a la batalla de los bastardos. Aquí yo solo contra 50.000. Por suerte llega la Churri, va cabalgando su dragón y le salva. Dice, venga, vamos a echar aquí un poquito de fuego y te vamos a allanar el camino para que vayas detrás y vayas a salvar a Bran. Nada, sale corriendo para allá. Dragón de Daenerys, claro, problema, ha tomado tierra y ahí le empiezan a atacar los caminantes. Ahí así que ves una acción donde te preocupas por el dragón. Sí, es un dragón, pero hostias, que le están aquí pegando navajazos, cuchillazos, espadazos. De las arenas de Meereen, ¿te acuerdas? Sí. Cuando era más pequeño el dragón en aquel momento. Claro, y aquí vemos como el dragón vuela para deshacerse de ellos, claro, levantando el vuelo, agitando las alas donde se empiezan a caer algunos, pero que sigue levantándose y sigue teniendo a caminantes blancos pegados a él, y ahí te preocupas, como diciendo que nos vamos a quedar sin dragón, porque el de Jon parece que está muerto porque no veo cadáver, pero no está, y solo queda este de los normales, porque el que queda es de hielo. Daenerys, por su cuenta, claro, ahí se queda sola en tierra, rodeada de caminantes, y es un hostia que yo no sé pelear, pero bueno, no pasa nada, esto lo estábamos echando de menos, pero aquí aparece como un príncipe azul, Ser Jorah Mormont, al rescate de Daenerys Targaryen, y bueno, ella dice, bueno, voy a coger una espada y voy a hacer como que también me defiendo. Pero me voy a quedar cerquita de ti, ¿no? Para que tú vayas matando, pero me vaya... ¿Qué situación más chunga la de Daenerys en este momento? Claro, ahí es cuando ya estamos viendo realmente a todos los personajes, al menos los que aparecen en pantalla, peligrar. Y cuando digo los que aparecen en pantalla es porque no volvemos a ver a Jaime, no volvemos a ver a Brienne, no volvemos a ver a Gusano Gris. Y dice, ¿estarán muertos? Pues no lo sé porque no he visto el cadáver, pero... No lo sabemos. Porque se ve, había mucha oscuridad, pero cuando Jon atraviesa Invernalia para llegar al árbol, va viendo a Sam, a Gusano Gris... Sí, pero vamos, que son planos... Y sigue para adelante, y yo en ese momento pensé, Jon... Has aprendido la lección de la batalla de los bastardos, que te la metieron con queso cuando te fuiste a salvar a tu hermano y te despistaste del objetivo principal. Y ahora te has dado cuenta de que, aunque sea muy colega, porque se ve a Sam, que yo pensé que palmaba, el objetivo es salvar a Bran y matar al Rey de la Noche y hay que tirar. Claro, aquí te toca sacrificar peones para matar al rey. Vamos a dejarlo ahí. Ahí bien dicho. Y claro, John ahí corriendo, ¿pero qué pasa? Se topa con el dragón de hielo, que había caído, pero no había muerto, porque ya está muerto. Y claro, no puedes pasar, tienes un dragón y hasta que no te lo quites de en medio, no pasas. Ahí. ¿Qué situación? Una situación de, no, tío, ahí sí que estás jodidísimo, como diciendo, no, tío, aquí ya sí que no, o sea, si fuera otro, pues a lo mejor dices, no, pero es un puto dragón, no vas a pasar por delante de un puto dragón, no lo vas a conseguir ni queriendo, y lo vemos muy jodido. Volvemos al árbol de los dioses, en donde ya todos los guerreros del hierro han muerto, Theon se ha quedado sin flechas, Claro, Bran está ahí conectado en la wifi y nada, Theon dice, pues ¿qué me queda? Pues un palo con una punta, vamos a defenderlo con lo poco que nos queda. Volvemos a la cripta otra vez, en donde lo que estábamos diciendo, empiezan a morir personajes sin diálogo ni nombre en la serie. Los protagonistas los vemos que están así más agazapados, más escondidos. Y claro, lo que decía Sansa y Tyrion, ahí que echándose esas miraditas raras y Tyrion poniendo cara de perro chico, ¿no? Como pidiendo comida o eso de, bueno, chica, vamos a morir en los próximos 5 minutos, ¿por qué no echamos uno de despedida, no? Es que pone esas caras de... Claro, porque luego ya saca el cuchillo y él parece que le echa una mirada, yo no sé si se está pidiendo que le mate, yo no sé, como si es te que, mata. Es, ¿no? Es, eso. Es una, ¿no? Carita, una carita de pena de pobrecito Tyrion. Y, no, y ahí me recordó un poco en la batalla de Aguas Negras, claro, estaban ahí resguardados, estaba Cersei con Myrcella, y cuando Cersei ante esa mierda de me van a pillar, ¿no? Y saca el veneno con la intención de tanto envenenar a su hija y de suicidarse con el veneno. Entonces ahí sí que Sansa da un poco esa sensación de me voy a matar antes de que me maten a mí. No cosa sé, que no tendría sentido porque le estarías dando un soldado nuevo. Claro, sí, a ver, claro, pues es sí, que ahí dentro, además. Esa escena la puedes interpretar de muchas maneras, que también juega un poco con eso, pero son esas miradas de la tía sacándose el puñal y claro, te da a entender de, chico, esto es lo que nos queda, ¿sabes? Si no queremos que nos pillen, porque tampoco veo a ninguno de los dos defendiéndose con esa daga de Vidriagón. Pero bueno, ahí queda la escena, que nadie se preocupe. Volvemos a John con eso, con el dragón escupiéndole, él esquivando como puede de mala manera las ráfagas de ese hielo gélido. Ha perdido la espada, es un joder, me cago en la puta, la espada, ¿dónde está? Total, tranquilo, no le vas a hacer nada. Daenerys, como he dicho, estaba ahí también con Jorah, coge la espada, venga, va, lo que hace. Escenas muy boom boom, John, sí, Daenerys, aquí... cripta, John, Daenerys, cripta, boom, sí, boom, boom. Sí, empieza a marear mucho y aquí es... Ya está, por Dios. Sí, aquí es donde Jorah ya empieza a recibir las primeras puñaladas, que aún así sigue luchando, pero ya lo ves venir, como diciendo... Ser Jorah Mormont, muchas gracias por participar, pero no, hasta aquí. La cosa ya vemos que no va a ir mucho más con él. Nada, vamos al árbol. El rey de la noche por fin ha llegado. Bran desconecta de la wifi, mira a Theon y le dice, bueno, chico, que eres un buen hambre. Muchas gracias, Theon. Y el otro es un valiente hijo de puta, el niño... Entrada del Rey de la Noche, like a videoclip. Sí, sí, sí, además con... Sí, sí, aparte los Backstreet Boys del hielo. Claro, aquí una acción que también me crispó, ¿no? Porque, claro, Theon, podemos decir muchas cosas de Theon Greyjoy, muy buenas, muy malas, pero es decir, Theon siempre ha sido un muy buen guerrero, ha estado entrenado por Ned Stark, tanto con una espada, como con un arco, como con, yo qué sé, casi cualquier arma. Aquí vemos que coge el palo y sale corriendo hacia el Rey de la Noche a grito, ¡ah! que dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, estarás desesperado y todo lo que tú quieras, pero es un, coño, eres mínimamente inteligente y estás atacando de frente a este tío que sabes que es chungo. ¿Qué haces? Claro, y la acción del Rey de la Noche es eso, es un, te cojo la punta de la lanza, hago aquí un quiebro, la parto por la mitad y la parte con la que me he quedado te la clavo en la barriga. Y Theon Greyjoy, muchas gracias por participar. ¿Sabes? No, o sea, fue una carrerita suicida. Mira, que mata gente, Zion, antes de que llegue el rey de la noche, ¿eh? Sí, la sí, es que por eso, sufre, por, ¿no? Eso, por eso me choca decir, vale, yo qué sé, le has querido dar su momento y tal, pero yo qué sé, yo una escena que hubiera sido más épica es que hubiera ido corriendo con una espada, ahí tiene cuatro choques con la espada del otro, clink, clank, clink, clank, y pum, así. Y puñalada para la barriga. Y dice, bueno, chico, pues estás defendido. Dice, pero es que ha sido una muerte muy... Claro, ha sido a defenderte a la desesperada. Entonces, esperas algo más épico, ¿no? Y ahí no lo hemos tenido. Claro, ya cae Theon Greyjoy, ya estamos hablando de la cuarta, si no me equivoco, cuarta muerte chunga de la saga, del sí, episodio. Rip Theon, enseguida llega la quinta, rápidamente, finalmente con Jorah Mormont, que también cae. Ya después de unos cuantos pinchazos que le han pegado los caminantes blancos, pues llega un momento y dice, oye, yo estoy aguantando lo que puedo, pero las cosas como son, soy humano, ¿no? Y nada, ya, escenas finales, el cara a cara entre el rey de la noche y Bran, que como decimos ha desconectado de la wifi. Bran impávido, como siempre, como diciendo la que hace, ¿no? Pues mira, está bienvenido a casa, tómate algo si quieres. Y claro, ya, además vas mirando el reloj del episodio, dices, quedan un par de minutos. Por eso es lo que decía, digo, puede terminar el episodio aquí y hacernos un cliffhanger del copón, o que esto acabe como sea. Vemos los otros colegis del Rey de la Noche, está el Melenas, y ves como el viento, ¿no? Como que le agita un poquito el pelo, y el tío se gira como diciendo, algo ha pasado, ¿no? Muy, muy manga, toda esa acción. Y claro, Arya llega de la nada pegando un brinco, ¿no? Una escena que además es para pillarla casi a cámara lenta, como diciendo, hostia, qué epicidad de ataque. Ay, ¡ah! De la niebla, la tía. Sí, sí, ahí volvemos otra vez ahí, las acciones ninja. Sí, sí, ahí por la izquierda, tío, como si fuera ahí un pajarito. Sí, sí, la ninja, ahí rápidamente, no me has visto venir. Se va a cagar Cersei. Claro, pero aquí el Rey de la Noche, que además de fuerte, el tío es rápido, se gira rápidamente, la agarra del cuello diciendo, ¿dónde va, muchachuela? Que a mí no... Claro, ella está con la daga en la mano y como que no me da para clavártela en la cara. Y vemos aquí ya una jugada maestra de dejo caer la daga a cámara lenta y con la otra mano, que está esperando abajo, pilla la daga y pum, pinchazo en la barriga. Tremenda, tremenda. Arya Stark era la princesa que había sido prometida. Arya, presidente. Sí, sí. Ahí ya vemos cómo no solamente el Rey de la Noche cae, caen todos los caminantes blancos, cae el dragón de hielo. El dragón cae así como un poco muñeco de trapo, ¿no? Es como... Claro. Y claro, y evidentemente llegamos a la que sí es la muerte más chunga de todo el episodio, porque claro, está cayendo uno de los mayores enemigos de ¿el mayor para Fanta? No, estoy refiriendo al Rey de la Noche. Ah, perdón, me creía que ya estaba hablando de... No, la muerte, ya la sexta muerte importante del episodio, que es el Rey de la Noche, que claro, junto a él caen todas sus tropas. Y vence el bien sobre el mal. Qué bien, ¿no? Por fin. Mencionar la daga de Arya. Sí. Que es una daga con mucha historia. Claro, porque no estamos hablando de una daga cualquiera. Esta daga es importante. La daga de acero galirio se llama Cat Pound, o sea, garrita de gato. Que aparece por primera vez en Juego de Tronos cuando intentan matar a Bran. La descubre Catelyn, la daga, se la lleva a su marido a Desembarco del Rey para investigar quién había intentado matar a Bran. Se le acusa a Tyrion diciendo que esa daga se la había regalado a él Jaime. Finalmente, la daga la tenía Ned cuando Ned muere, o bueno, no sé, encima de él no, porque lo ejecutan, como sabéis. Pero Meñique, que pasaba por allí y tenía siempre ilusión de tener acero valirio, porque las grandes casas todas tienen un arma de acero valirio, se la quedó para él. Cuando Meñique está en Invernalia, en la temporada anterior, en un intento de hacerle la pelota a Bran, hijo mío, se la regala, diciendo, esta es la daga que casi acaba... Aparte, ironizando con eso, esto casi te mata. Y entonces Bran dice, ¿yo qué voy a hacer con esto si yo soy el cuervo de tres ojos? Y se la regala a su hermana Arya. Y Arya ha usado esa daga en dos ocasiones, para matar a Meñique y para matar al Rey de la Noche. Una eficacia del 100%. Sí, sí, estamos hablando de un arma importante dentro de la historia que apareció en el segundo episodio con la intención de matar a Bran. Ha pasado por muchas manos, por manos importantes, y al final ha cumplido ese cometido con muertes a personajes importantes, como por un lado fue Peter Baelish, y ahora con el Rey de la Noche. Muy muy épico, y como decimos, cerrando círculos de todo esto, que algunos mejor que otros peor, pero que sí, con cositas así que dices, qué bien, ¿no?, que te hayas cargado a este personaje con este arma. Y nada, llegamos ya a las dos últimas escenas así ya un poquito más lacrimógenas dentro de haber vencido esta batalla. Por un lado, Daenerys llorando la muerte de Jorah en sus brazos, y en donde aparece su dragón, para super hecho polvo, que se ha deshecho ya de los que le quedaban, dice, claro, porque ha muerto por al caer el rey, y vemos que sí, que está vivo, pero dragón que está cascaete. Entonces dice, bueno, esto, sabiendo que las elipsis temporales de la serie son rápidas, el dragón se recuperará pronto, y para luchar contra Cersei habrá mínimo un dragón, el segundo está por buscar. Y nada, llegamos al final de todo con la última muerte, vamos a llamarla importante, la séptima muerte chunga de la serie, que bueno, que era la que estaba anunciada desde el primer momento, la bruja roja Melisandre, que ya dijo, tú tranquilo que al alba yo voy a morir, y sí, la chica sale, empieza a caminar, me voy para el bosque, se quita el famoso colgante. Aquel colgante que vimos que le daba, era su fuente de juventud, que vimos que una vez se lo quitó y era una vieja decrépita a punto de morir. Vemos que el colgante, al caer a la nieve, su gema roja se vuelve negra, y como ella empieza a caminar, vemos que su melena roja se convierte en una melena blanca, empieza a tambalearse y ¡pum!, se desploma. Ser Davos lo flipa todo un poco. Bastante. Y es como el eterno espectador en la sombra. Arya ve esto. Sí. Es testigo a la ventana indiscreta. Sí, sí, no, aquí es un poco diciendo, bueno, que quede claro de quién es el escaqueo de la serie. Yo, porque tú estás muerta, ¿no? Se lo deja ahí bien claro. Y nada, y fin del episodio, del tercer episodio de la octava temporada de este The Long Night, en donde, vuelvo a decir lo mismo, el episodio mola, el episodio nos ha dado cosas importantes, nos ha dado muertes épicas, pero tenemos ahí nuestros peros, en donde el episodio no ha sido perfecto, por un lado, por eso, por una larga duración que podía haber sido resumido de otra manera, en donde, siendo más quisquillosos, nos han faltado muertes importantes, que por otro lado dirán, bueno, no las estamos guardando. Ahora, yo lo que no espero ver en el siguiente episodio es ver a Jaime Lannister en una cama, malherido, y confesando su amor antes de palmar a Brienne, ¿no? Diciendo, me muero. No, o sea, como pase eso, para rajar a los guionistas. No, hombre, no. No, es que... no. Me da algo, ¿eh? Espero, o sea, que no, vamos, que o sea, no. Aquí final, que nadie muera por heridas de muerte. No, aquí o lo matáis, pero... ¡Ay, es que estoy muy herido! No, o sea, no seáis tan cabrones. No sabemos. Yo lo único que tendría dudas es de Sam, porque la última escena lo vi prácticamente llorando ahí en una montaña de cadáveres, él encima. Claro, Sam, yo en mi quiniela... No, es que en mi quiniela yo tengo a Sam como un superviviente de la serie. Entonces, por un lado, bien, me alegro, creo, ¿no? Que Sam que esté dentro a sobrevivir a todo. Claro, Sam tenía ese objetivo de convertirse en el nuevo gran maestre y claro, es un bueno, pues como no hay otro candidato, pues vamos a ver si sobrevives tú. Ahora solo falta... Aquí quien no va a sobrevivir va a ser Cersei, que la va a matar Jaime, que eso es lo que está más cantado de todo. Hombre, es que ahora sí que llegan... Es que ahora, uno de sus hermanos la mataba. Claro, es que ahora llegan muchas de estas quinielas, ¿no? De quién va a matar a Cersei, porque, claro, yo hasta antes de ver el episodio quería que fuera Arya Stark. Pero claro, si Arya, joder, se ha cargado al Rey de la Noche. Claro, si tienen que repartir un poco. Claro, su reparte, no te quedes con todo. Es decir, recordemos el principio de la sexta temporada con todos los Frey, ¿no? Diciendo, no han llegado los títulos de crédito, que ya me he cargado una familia entera yo solita. Que si nos ponemos a contabilizar muertes de cada personaje, la niña se ha quedado muy a gusto. Yo creo que la niña se ha quedado bastante a gusto. Sí. Y no olvidemos que Jamie es el matarreyes. O sea, que y su hermana es reina ahora. O sea, sí, que, sí, no, pero por eso ahí llegan las papeletas. Claro, ahí llegan las quinielas de coño, está en la lista negra de Arya, luego estaban esas predicciones de que la iba a matar uno de sus hermanos. Claro, ahí está Jaime y por otro lado Tyrion, porque hostias, que Tyrion matara a Cersei también podía ser algo bastante épico en la serie. Y quizás más congruente, porque con todo lo que ha pasado, yo sigo sin ver a Jaime matando a su hermana. A no ser que fuese pues por proteger a lo mejor. Hombre, también ten en cuenta que ahora en este próximo episodio sí o sí tenemos que ver al coleguita de Bron con la ballesta familiar. Me había olvidado de él. Que claro, evidentemente en este episodio no tenía que aparecer. Pero claro, es un viaje al norte, coge la ballesta y cárgate a mis hermanitos. Ahí sí que es un poco una de las tramas importantes de lo que veremos en el próximo episodio y ver cómo termina. Es decir, si se van a defender y Bron va a morir, si Bron se va a arrepentir y se va a unir, porque también Bron, recordemos que es muy de la pela y le han pagado por hacer esto y tampoco se va a unir a la causa por amor al arte. Es decir, a mí me dais pasta y a lo mejor me lo pienso en no hacer nada y me lo pienso más aún en si os ayudo en esta batalla. Entonces ya veremos qué pasa con él, ya veremos si muere o no alguno de los dos hermanos Lannister y sobre todo eso, de quién será la persona que mate a Cersei Lannister, en donde, sí, ahora mismo cambiando un poco las tornas y las quinielas tienen que ser uno de o Jaime o Tyrion. Al menos son las predicciones que decimos. Sí, sí. Yo estoy contigo. No acabo de ver mentalmente cómo sería la motivación de Jaime, pero me gustaría que fuera Jaime a mí. Hombre, Jaime con todas las putadas que le ha hecho esta día. Y además ya se ha ido de ahí y todo, vamos. O sea, sí, sí, que, ha llegado un momento. Y razones ya tiene, ¿eh? Sí, no, sí, razones tiene. Ya, pero es un poco también lo que le dice Tyrion en el anterior episodio. Tú eras consciente de lo que hacía y aún así le dejabas. O sea, no es que diga, es que a mí me ha engañado, pero es que tú sabías lo que te estaba engañando. Tú sabías que te estaba haciendo esto. Jaime la conoce. ¿Sabes? Es la persona del planeta que mejor la conoce. Y que es lo que estaban diciendo, que Cersei es una persona que sabe jugar muy bien con la mentira para no tener que mentirte. De que está diciéndote la verdad o sus verdades a medias, es como también ha llegado a manipular a la gente. Entonces, no olvidemos que Cersei Lannister también es uno de los personajes más inteligentes en la serie. No juega, se hace una tonta, pero tiene una estrategia montada en la cabeza y, joder, hasta el momento le está funcionando muy bien. La primera cagada en esas predicciones es que el norte iba a caer y no ha caído. O sea, espérate que le llegue el cuervo con la noticia y le digan, bueno, muchacha, la siguiente eres tú. Y bueno, y ver un poco cómo se cuece. Sobre todo eso, el siguiente episodio sí que veo que va a ser, aparte de lo de Bron, sí que va a ser un episodio de resaca de guerra, reposicionamiento de cómo están todos y qué van a hacer. Y nada, y prepararse para atacar Desembarco del Rey y que, bueno, quitar a Cersei del trono y ver quién se sienta en ese trono después. Buf, buf, lo que nos queda. Ya, en verdad que era... Tres episodios, todo lo que tiene que pasar. Sí, tres episodios de, recordemos, de 80 minutos cada uno, ¿eh? Pues espero que sean un poquito también más ligerito que este, ¿eh? Porque este... Cerita. Bueno, pues bueno, eso ya... Me pareció mucho más épico el golpe en la mesa que dio Cersei en Desembarco del Rey cuando explotó la catedral. Eso me parece muchísimo más espectacular que este capítulo, vamos. O sea que... Bueno, fue muy inesperado, muy, sí. Muy... Y unas muertes también ahí como, ¿cómo? Sí. Y el golpe en la mesa de Cersei que me pareció maravilloso. O sea, yo ahí lo aplaudí. Pero bueno. Mira, para ir terminando, tenemos un par de comentarios en nuestro canal de iVoox, en nuestro anterior episodio. Por un lado nos escribe Luis Jiménez Álvarez y dice: el Matarreyes lleva toda la vida creyendo que está enamorado de su hermana, y con Brienne ha descubierto el verdadero amor, ha comparado y se ha dado cuenta. Ahora, ¡qué bonito! Bueno, lo ha descubierto, sí y no, porque ahora mismo está siendo muy platónico, porque claro, es un... Nos hemos puesto... no es el momento. Claro, nos hemos visto en pelotas, pero ya está, ¿no? De ahí no ha pasado la cosa. Luis dice: ahora que llega el ocaso personal y cierre del ciclo, está sintiendo lo que es estar verdaderamente enamorado, la vida misma. Enhorabuena por vuestro trabajo, me he divertido mucho con el programa, saludos. Muchas gracias, Luis, y bueno, ya... Más razón a lo que estamos diciendo, que sea Jaime quien mate a Cersei, ¿no? Con el creer que estaba enamorado y llegar a ese punto de decir, no, es que la mejor forma de terminar esta relación fraternal es matando uno al otro. Jolín, pues ojalá, ¿eh? Ojalá, y ojalá lo hagan, que a mí me convenza de que la motivación está bien llevada. Claro, aquí por eso será muy importante muchos diálogos que estén bien escritos, que estén bien narrados y que las acciones estén sobre todo muy, muy bien rodadas. Y otro comentario de Manuela que dice: predicciones de muerte para la batalla. Vamos a ver cómo estamos aquí las predicciones de nuestros oyentes. Mormont, 80% llora, 20% la niña y llora queda como jefe de la casa. Nada, no, aquí no, ya aquí, nada, aquí los dos, aquí no te ha salido la jugada. Theon, gusano gris, ella puede que también. Mira, gusano gris, se ha salvado. Se ha salvado la pareja que no os gusta a nadie. Es que tampoco saben jugar muy bien con las relaciones amorosas en la serie, entonces, no. Pues mira. Jaime o Brienne, o los dos. Pues mira, aquí ninguno de los dos. Blanco. Beric Dondarrion, predicción plus. Bueno, Beric Dondarrion sí, este ha caído. Y predicción plus: Bran queda herido y el enano se va a convertir en el nuevo cuervo de tres ojos. Saludos para todos. Hostias, hubiera sido. Hostia. No, hostia. No sé. Bran queda herido y el enano se convierte en el nuevo cuervo de tres ojos. Hubiera sido. Claro, es que. La idea es cojonuda, porque claro, ese momento de Tyrion de, oye, Bran, cuéntame la movida esta de los cuervos de tres ojos. ¿Sí? Ostras, a ver, no ha pasado, pero podría haber sido un giro muy chulo. Sido otra serie. No puedo llegar a ver a Tyrion como un cuervo de tres ojos. Sí, pero claro, es un darle una posición de poder a Tyrion. Pero no tiene esa espiritualidad que hace falta. Pero la idea me mola, Claro, vemos que no va a pasar ya, porque al menos en las predicciones de las muertes de ese episodio no han llegado a ese punto, pero ostras, mira, habría sido una jugada chula si no hubiera sido Tyrion, que hubiera sido alguien, ¿no? De decir, Bran, oye, pues mira, yo la estoy espichando, voy a pasarle aquí el relevo a otra persona para que sea el nuevo cuervo. No cuadra, porque acuérdate que Bran, antes de ser el cuervo, ya tenía poderes, ya tenía visiones, ya tenía una cierta, ya os digo, no sé si llamarlo espiritualidad o cómo, que le llevaba en ese camino. Podría ser algo como el niño que iba con él cuando iban de cara a donde estaba el cuervo, que tenía también visiones. ¿Cómo se llamaba este niño? Jorgen. Sí, Jorgen. Un poco como que estaba destinado a... Sí, el niño de... Su gente del norte, que probablemente tienen algo en la sangre que ya les hace aptos para recibir ese poder. Tyrion es un Lannister, ¿no? A mí no me pega. A mí no me pega en todo este tema. Bueno, pero... Hay gente que comenta que la manera en que Arya consiguió matar al Rey de la Noche es porque le clavó el cuchillo en el mismo sitio donde los niños del bosque, de los árboles, como se llamase, se lo clavaron al humano para convertirlo en Rey de la Noche. Hombre, no sé. Así. Es decir. Con pura casualidad. ¿Cómo sabía eso Arya? Vamos. Claro, a ver, Acero Valirio sabemos que es directamente mortal hacia los Caminantes Blancos. Ya lo hubiera pinchado en la tripa, le hubiera pinchado en una mano. Digo yo que la efectividad habría sido la misma. También un poco en posición de la jugada, ¿no? Es decir, ella va con la intención de atacar por arriba. Y al ver que no lo consigue. La jugada inteligente de soltar el puñal, dejarlo caer y agarrarlo con la otra mano desde abajo. Sí, sí. Es decir, ya no iba con la intención de hacer esa jugada, simplemente no le ha salido bien el plan A, es un bueno, pues el plan B, y por claro, suerte ha salido bien. Es puramente casualidad, pero por parte del guionista que diga que le clava el cuchillo en el mismo sitio, porque es el mismo sitio, eso parece buscado. Sí, porque luego aparte cuando vemos a Leanna Mormont matar al gigante es porque le clava el puñal en el ojo. Y vemos como cuando cae el gigante, o sea, se deshace. Ves que la cabeza lo que cae es una calavera, no cae una cabeza en sí, que se desmonta, se deshace. Entonces es el contacto, ¿no? O el vidriagón, ¿no? Con el acero valirio, que directamente los mata y los deshace. Porque además es eso, al caer el Rey de la Noche, es eso, es como si fuera Thanos chasqueando los dedos, ¿sabes? Que empieza ahí a deshacerse. Polvo, justo, sí, es verdad. Entonces, por eso yo creo que el contacto directo o una herida directa con estos materiales los mata directamente. El lugar, pues, yo diría que no es relevante. Pero bueno, hay conclusiones y más que iremos sacando a lo largo de los 3 episodios que aún quedan por ver y sobre todo por finalizar esta octava y última temporada de Juego de Tronos, que no queda nada ya, no queda nada, ya hemos hecho la mitad. No sé cómo lo veis vosotras. Pues yo con ganas ya de ver el siguiente. Y yo también. Es que siempre hay una cosa que no le puedo reprochar a Juego de Tronos, que siempre me deja con ganas de ver más. ¿Sabes? Aunque el capítulo me aburriera un poco, siempre estoy al día siguiente en plan, pues yo me vería ahora otro capítulo y tú. Hay que saber jugar un poco bien esas cartas, que si sabes que en un momento vas a dar un momento de bajón o que puede ser un momento aburrido en la serie, sabes que en nota tienes que sacar mínimo un 5 para que el espectador quiera ver el siguiente. Cosa que The Walking Dead, por ejemplo, no consigue. No, The Walking Dead te cabrea directamente, ¿no? Eso no, en fin. Así que nos queda, pues eso, esperar una semanita más para ver qué pasa en este episodio de resaca de guerra, qué pasa con Bronn, qué pasa si mata o no mata a los hermanitos Lannister. ¿Qué pasa si Jon le dice a Daenerys, apártate, que aquí el rey soy yo? Y bueno, un poco con el resto, posicionamiento, ¿no? A ver cuántas tropas, qué número de tropas quedan, cómo están de diezmadas y cómo será el siguiente, preparar el siguiente ataque a Desembarco del Rey. Y preparaos, sí, sí, que el director del siguiente episodio es el mismo que el de los dos primeros. Pues que ilumine, que ilumine. Todo que decía que no había pasado nada, be ready for the same. Pues nada, un podcast, me lo pondré con los cascos y no me hará falta mirarlo, lo pondré en español. Para no, Claudia, que hay que atender a las miradas, chica. Las miradas, por Dios. Las miradas son importantes, sí, los gestos. La miradita de Tyrion a Sansa como diciendo, bueno, ¿qué, follamos? Pero, mira, eso no lo voy a perder, pero es que ya tienen menos química todos los personajes, o sea, todas las parejas de esta serie, que ya lo hemos dicho antes, pero bueno. Sí, pero bueno, que eso pasa desde el primer día, que tampoco nos tenemos que sorprender. ¿Eso que es del primer día? ¿Con Gendry? ¿Hemos sobrevivido? No me ha gustado. Hagan sus apuestas, yo digo que sí. Sí, pero fíjate, ese polvo ha sido un poco como Jon y Daenerys, ¿no? En plan de, oye, que vengo aquí a follar, o sea, quítate los pantalones. Ya, pero es que ahora Arya es la puta ama que ha matado al Rey de la Noche, se merece otro polvo. Hombre. Eso es verdad. Y perdón, no, yo creo que se merece un trío. Bueno, pero sabemos que a ella le mola Gendry, es decir, desde el primer episodio. Y le gustan las chicas también, que tiene un poco. Pero es decir, cuando en el primer episodio ve llegar a Gendry y los ojitos que le hace, sí, es un chaval. Ay, sí, sí. No, you are the chosen one. Y va a ser para mí. Así que iremos viendo a ver cómo va avanzando la serie, cómo avanza este cuarto episodio y sobre todo eso, el final de Juego de Tronos. Chun chun. Pues nos vemos para la semana que viene, chicos. Eso mismo. Besito, adiós. Disfrutad del trabajo, no trabajando si podéis. Ay, mala suerte para mí. Hasta la semana que viene.